Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. El pescador, Agustino Pantaleón González. Este era un muchacho que no tenía mujer. No tenía a su papá ni a su mamá. Nada más se quedó con su abuelita. Entonces un día, el muchacho le preguntó a ella: abuelita, ¿quién nos va a mantener? ¿De dónde agarramos para comer? La abuelita le contestó: no sé tú, tú no puedes trabajar todavía. Yo por ahí voy a ir a buscar unas casas a lavar, aunque sean los trastes, y así aunque sea traigo la comida. El muchacho le dijo a la abuelita: yo voy a pescar. Yo voy a comenzar a pescar. Yo voy a agarrar muchos pescaditos. Así el muchacho empezó a pescar. Se fue para el río por la mañana y allí estuvo hasta que agarró varios pescados. En la tarde regresó a su casa con su montón de pescados. Entonces le dijo a su abuelita: ya los fui a traer, abuelita. Ahora los vas a vender y vas a comprar un pollito para comer. Ella respondió: mira, hijo, como es la primera vez, nos vamos a echar un caldo. Ya mañana vas a traer más pescados y los voy a vender. Ándale pues, abuelita, respondió el muchacho. Al otro día el muchacho regresó con más pescados y la abuelita los fue a vender. Ese día ganaron 20 centavos y con eso compraron un pollito. El muchacho se alegró de ver que su abuelita había vendido todos los pescados y al otro día se fue alegre a pescar al río. Así comenzó a pescar y a pescar. Tanto y tanto comenzó a ganar más centavos. A veces ganaba 30 centavos, 60 y 80 centavos. Así fue creciendo el muchacho y fue agarrando valor. Ya pescaba harto y su abuelita se dedicaba a vender, vender y vender. Un día estando en el río, el muchacho agarró muchos pescados con su atarraya. Mientras él se dedicaba a pescar, los viejos del agua, Ahuehuetzin y Alamatzin, que son los cuidadores del agua del río, lo observaban. Alamatzin dijo: mis hijos ya se los llevan. A ese muchacho lo voy a dejar aquí. Que se junte conmigo para que mis hijos nunca se acaben. Ni modo, a ver qué me dice el muchacho, dijo Alamatzin a Huehuetzin. Así fue. Alamatzin se acercó al muchacho y le dijo: ahora sí, aquí te vas a quedar. El muchacho preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me voy a quedar? Ella contestó: mira, si te das cuenta, cuando empezaste a pescar, cuánto pescadito agarraste, esos son mis hijos. Agarraste hartos de mis hijos. ¿Y ahora yo de dónde los voy a reponer? Ya no hay con quien trabaje. Ahora te vas a quedar para que estemos trabajando tú y yo, porque mi viejito ya no puede. El muchacho respondió: ¿y yo cómo voy a estar contigo? Tú estás chiquita y yo estoy grandote. ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Te mato! ¡Te vas a morir!, contestó Alamatzin. ¡No! ¡No puedes hacerme esto!, dijo el muchacho. Ahora te vas a quedar todo este santo día. No te vas, te quedas conmigo, respondió Alamatzin. Ahuehuetzin le dijo al muchacho: ahora sí te quedas con mi vieja. Ahora tú trabajas con ella. Yo ya no puedo, ya estoy viejito. Ni modo, no me voy a echar para atrás. Es cierto lo que está diciendo y lo voy a cumplir. Solo les pido que me dejen ir a ver a mi abuelita, pues no tiene quien le dé de comer. Déjenme despedirme de ella y regreso en la noche. Y así, el muchacho se fue a ver a su abuelita. El muchacho llegó a casa y le dijo a su abuelita: ni modo, abuelita, yo nada más me vengo a despedir. Te vengo a avisar, ya me voy a regresar. La abuelita le preguntó: ¿por qué, hijo? Porque ya me voy a casar, me voy a quedar con una viejita, con Alamatzin, con ella me voy a quedar. ¡Ay, hijo! ¡Pero ella tiene su viejo! Sí, pero ya lo dejó. ¿Entonces ya nunca vas a venir, hijito? No, ya no vengo, hasta cumplir un año, y vengo a dar una vuelta. Ni modo, hijo. ¿Qué más yo quisiera? Pero si ya tienes trato con ella, pues ya, mijo, es un compromiso. La abuelita se despidió. Ya me voy, mijo. Sí, nana. Después de despedirse de su abuela, el muchacho se afiló hacia el río donde lo esperaba Alamatzin. Cuando llegó, Alamatzin lo recibió muy contenta. Lo abrazó, le daba besos, estaba muy feliz. Lo quería de corazón. Era su nuevo amor. Estaba joven. Así pasó el tiempo y se cumplió el año que habían acordado. Cumplido el año, el muchacho le dijo a Alamatzin: ahora sí, como quedamos. Ya cumplí un año, ya me voy mañana. Alamatzin le respondió: sí, ya te vas a ir mañana. Y ya no vas a venir. Ya no vas a pescar, ¿eh? Pues vas a matar a tus hijos y a tus hijas. El muchacho dijo entre él: no, yo quería ver a mis hijos de verdad. Mis hijos gente, persona. Pero estos son puro animal de río. Lagartos, perros de agua, culebras, pescados. Eso pensó el muchacho. Eso dijo él. Ahora sé que todos esos animales, todos esos pescados tienen su papá, tienen su mamá. Ahora todos esos pescados son mis hijos. Y no, ya no los voy a pescar. No los voy a comer, pues son mis hijos. Son mis hijas, le dijo el muchacho a Alamatzin. Así se fue del río. Así se despidió de Alamatzin. Los dos se despidieron bien. El muchacho se fue a ver a su abuelita, que mucha alegría tenía de verlo. El muchacho le contó todo lo que había pasado durante ese año y le dijo que ya nunca volvería a pescar, pues ahora sabía que todos los animales del río tenían papá y mamá, y que les dolía ver cómo se llevaban a sus hijos. Y así fue. El muchacho nunca volvió al río a pescar. Comenzó a trabajar la tierra, se dedicó al campo, al tlacolole. Buscó trabajo como peón en las tierras de cultivo y así salió el trabajo. El muchacho no estaba a gusto, pues decía: trabajo todo el santo día para ganar 20 centavos. Trabajo de las 8 hasta las 7 y termino bien cansado, solo por 20 centavos. Cuando vendía mis pescados, rápido ganaba mis 20 centavos. Y aquí no, aquí todo el santo día trabajando. Ni modo, ni para llorar. Me tengo que aguantar. Ya di mi palabra que no voy a volver a pescar. Con tristeza, el muchacho platicó con su abuelita. Le dijo que su trabajo no daba para mantenerlos, pero ya había dado su palabra de no volver a pescar, pues esos animales eran sus hijos. Su abuelita le dijo que no se preocupara, que ya encontrarían la manera de mantenerse. Que ahora se dedicara a hacer pan y que ella lo vendería de casa en casa. Y así se hicieron panaderos. El muchacho hizo su horno y diario sacaba pan. La abuelita iba de casa en casa vendiendo y tenía suerte para vender. La pieza de pan la daban a 5 centavos. El muchacho vio que lo que ganaba al día era más de lo que había ganado antes como pescador o como agricultor. Así fue como se volvieron panaderos. Con este oficio se quedaron, con eso se mantuvieron y así por mucho tiempo trabajaron y tuvieron lo necesario para vivir bien. El muchacho, con todo lo que vivió, entendió que todos los animales que viven en el río tienen sus guardianes. Tienen sus padres y se deben de respetar igual que a las demás personas. Estos animales también tienen sentimientos. Y si no se les respeta, a Huehuetzin y a Lamatzin castigan a las personas que los tratan mal o hacen mal uso de ellos. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.